te espero, vuelve ya, que sin ti yo no podré seguir esta vida. Vuelve ya, que me muero, vuelve ya, necesito yo besar esa boca dulce. Estoy medio loco porque hace tiempo que no vení. Te juré cariño toda la vida y tú también, pero los días se van y yo no te veo. Vuelve pronto ya, mi amor, y seré feliz. Siempre pienso te veré, aunque pase el tiempo, pero yo sé que vendrás y te abrazaré. Pienso te veré, aunque pase el tiempo, pero yo sé que vendrás y te abrazaré.